Radio Universidad Veracruzana presenta El sonido de la radio. El sonido de la radio. Radio Universidad Veracruzana en Muñoz. Desde Jalapa, Veracruz. Siempre me llamó la atención el sonido de la radio. ¿Qué programa? 90.5 FM. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria. El sonido de la radio. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Del dobladillo de mi ropa, mi rebozo. Con la punta de mi rebozo entre los labios, te dije: potro encabritado, mi corazón relincha, da de coces dentro de mi pecho cuando te vislumbra. Hoy, con la punta de mi rebozo, remojado con la tristeza de mis ojos, te digo: potro agonizante es mi corazón, mordido por la serpiente venenosa de tu desdén. Del dobladillo de mi ropa, de Briseida Cuevas Cobb. Antología de poesía maya traducida al español. Oh, Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM, la señal universitaria. Yo no necesito tiempo para saber cómo eres. Conocerse es el relámpago. ¿Quién te va a ti a conocer en lo que callas o en esas palabras con las que lo callas? El que te busque en la vida que estás viviendo no sabe más que alusiones de ti, pretextos donde te escondes. Ir siguiéndote hacia atrás en lo que tú has hecho antes, sumar acción con sonrisa, años con nombres, será ir perdiéndote. Yo no.

cómo detener este camino que se bifurca en necedades. ¿Cómo saber la dicha si la dicha misma está escondida en el jardín de las inconsecuencias? Busco en los añicos del desconsuelo y trato de reconstruir la insensatez de saberme nuevamente entre tus piernas, con los gritos del jamás y la risa del volvió. Lo mejor de la vida entonces es eso, que al abrir los ojos, todo sigue igual. Igual tu mirada y tu risa y tu dicha y la mía por tenerte aquí. Como si el sueño llegaste a tu lugar, tu tiempo, espacio. Mira que mirando miro tu mirada que me mira. De todos los días que me nacen, el que más me gusta es este. Ven, no seas distante. Dejemos los recuerdos lastres. Lo grande de la vida es que cuando abres los ojos, todo sigue igual. Igual las calles con sus indigentes, los niños con sus globos en las nalgas, los limosneros, los hombres que mientan madres en el tránsito, los amantes sufriendo semáforos, el vendedor de rosas, el desconsuelo, la tristeza. También igual los edificios, árboles, la vida misma, en este grito que se ahoga con las bocinas de los autos. Igual los pasos, los lugares, el café, la cuba, la música. Igual. La vida es igual al abrir los ojos, aunque ya no se tenga la mirada. Como si el sueño. Luis Montes de Oca. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó El sonido de la radio. Fuentes. Audios relativos al archivo personal de la maestra Margarita Castillo, Radio UNAM, y a la gestión de distribución de materiales radiofónicos realizada por la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe, RULAC, entre sus miembros. Interpretación de textos presentados en esta emisión por autoría de Briseida Cuevas Cobb, Pedro Salinas y Luis Montes de Oca. Margarita Castillo. Colaboradores: Betania Benítez, Julieta Espinosa y Jorge Covarrubias. Música: selección de autores varios de rock psicodélico, surf, camboyano y de cochera. El sonido de la radio. El sonido de la radio. Es una producción de Arturo Jiménez. Para Radio Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana. El sonido de la radio. La señal universitaria.